Yo solo soy un peregrino, rodeado estoy de oscuridad, pero yo sé que allá en el cielo no habrá más llanto ni dolor. Yo quiero ver muy pronto a Cristo, quiero subir con Él allá, al otro lado del Jordán, alcanzaré mi hogar allá. Cuando en las pruebas del camino me encuentre sola y sin valor, tendré en Jesús un fiel amigo que con amor me sostendrá. Yo quiero ver muy pronto a Cristo, quiero subir con Él allá, pero yo sé que allá en el cielo no habrá más ya. Más llanto ni dolor, no habrá más llanto.